sin mirar para atrás. Buena música hasta ahora en la mañana, son las 10:55. Interesantes temas de conversación y por supuesto ya estamos acá con ustedes junto a un gran profesional, amigo de la comunidad, doctor Carlos Gruski, para hablar de temas relacionados con la sexualidad y la prevención del envejecimiento humano. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Espero que hoy día estemos mucho más comunicados que otros días, aunque yo entiendo que esta es una época un poco floja porque la gente está distraída por el calor, la piscina, los viajes fuera de Santiago, el veraneo, qué sé yo. Pero en todo caso siempre queda bastante gente y espero que hoy día logremos tener una buena comunicación con nuestros auditores, que ese es el objeto del programa. Así es. La señora Elsa te manda un gran saludo y está atenta ahí a tus comentarios. El día de hoy queremos focalizar la conversación hacia los temas del envejecimiento humano, específicamente en la mujer, cambios hormonales, temas de la sexualidad. ¿Por dónde comenzamos, doctor Carlos Gruski? Mira, si quieres hablamos por el paso del tiempo en la mujer, porque envejecer a veces no va en paralelo, ¿eh? A veces hay mujeres de 25 años que desde el punto de vista de cómo actúan, de cómo se desempeñan, actúan como que tuvieran muchos años más, y al revés, mujeres de más edad que se comportan de una manera bastante juvenil. Así que una pregunta. Esto como que hay que mezclarlo un poquito entre... Correcto. Oye, pero la definición de envejecimiento, ¿cuál es? ¿Es un envejecimiento físico que acompaña con temas psicológicos, psíquicos? ¿Cómo claro. es? Mira, ¿cuándo una persona se dice que está envejeciendo? ¿Cuando te aparecen las arrugas, las patas de gallo o algo en tu mentalidad cambia? No, el envejecimiento está definido como algo biológico. Y ocurre desde que la persona completa alrededor de los 20 años, en que completa el desarrollo, y todos los órganos tienen el tamaño final de un adulto. Por lo tanto, al completar su desarrollo y su crecimiento físico, de ese momento para adelante, hay un programa, así como el de las computadoras, por el cual se ha dicho que los seres humanos viven alrededor de 120 años. Ya. Yeah. Entonces, de los 20 años comenzaríamos a envejecer. Pero este envejecimiento está dado por la experiencia que tenga el entorno del trabajo, de la sociedad que lo rodea, que lo tienen muy presionado. Esas células van a envejecer mucho más rápido. Pero también, y por eso que somos seres humanos, hay un envejecimiento que viene desde el interior, en el cual tú dices, no importa que esto sea así, no, yo voy a superarlo, voy a salir adelante. Entonces, en el caso de que la persona, como se dice habitualmente, se achaca por lo que está pasando en el ambiente, en ese momento se empieza a desgastar más y los años de vida van a ser menos, tanto en calidad como en cantidad. En cambio, la gente que, como dice uno, que sabe vivir, que soluciona sus problemas, que no se achaca por lo que le va a pasar en 4 años más, que no se queja que por qué aquí no tiene el auto, la casa, etcétera, que hay en Estados Unidos, y siempre está proyectando todas las cosas en base a lo que tiene que tener y proyecta muy poco en base a lo que uno tiene que ser de valioso como persona para su pareja, para sus hijos y para su comunidad. Así que desde ese punto de vista, tenemos que el envejecimiento puede ser muy disparejo según la forma, carácter, la personalidad de cada uno y las oportunidades, que es una cosa que estamos tratando de mejorar en Chile, las oportunidades que tengan las personas para tener un sentido de la vida, o sea, que lo que les gusta llevarlo adelante, porque no hay nada que la gente sufra más que estar toda la vida en una pega, en un trabajo en el cual tú no estás satisfecho. Aunque uno en ninguna parte de las que trabaja deja de tener desencuentros, problemas, atados y toda clase de cosas. Vamos a hacer una breve pausa. Si usted quiere compartir, preguntar al doctor Carlos Gruski algún tema relacionado con el envejecimiento humano, Buena música, interesantes temas de conversación. Saludamos a Elsa, que estaba llamando delante y estaba muy interesada con el tema que estamos desarrollando. Cabe señalar que todos estos temas que tratamos con los profesionales del Centro Médico Benjamín siempre están rotando constantemente en la radio para educar a la comunidad sobre los temas. Ahora, no nos referiremos en esta segunda parte final, en los minutos que nos quedan, Carlos, entendiendo que tienes trabajo que hacer, algunas tips sobre cómo la mujer detecta que está entrando una etapa del envejecimiento propiamente tal de ella, asociado obviamente a lo que hemos conversado mucho. De su envejecimiento, quiere decir tú, de la reproducción. Seguro, por ahí está, aquí un tema muy importante para la comunidad. Dale, Carlos, mientras yo atento. Bueno, la menopausa y envejecer no son simultáneos. Una persona puede tener la menopausa y no por eso va a perder un montón de capacidades, y viceversa, hay mucha gente que pierde muchas capacidades a los 30 años y resulta que no está con menopausa. El asunto se trata más bien de un problema doble. Uno es un problema cultural, o sea, a la mujer se le ha dicho, y hay muchas que esperan a los 39 años y 11 meses y 29 días, que el día siguiente es el de la debacle cuando cumplen los 40. Y eso es una absoluta mentira. La persona, es un mito, hablamos de mitos humanos. Es un mito. Ya, siga nomás. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que no sabe la gente, porque hasta hace no muy poco tiempo usábamos nosotros, según cada persona, una cierta cantidad de mezcla de un poco hormona, vitamina, pastillas que provocan una mejor irrigación, una mejor perfusión de oxígeno en el cerebro y por lo tanto ayudan a mantener el cerebro mucho más tiempo útil. Yo creo que el quid del asunto de esto de menopausa y envejecer es que la menopausa tiene un momento aproximado. Ese momento o edad aproximada se repite dentro de la familia. Así que, si bien hay otras maneras de detectarlo, una mujer si tiene que toda su familia, tías, primas, mamá, han tenido su menopausa a los 45, lo que tienen que hacer es que desde 4 años antes, o sea, por ejemplo, a los 41, hay que preocuparse cómo va este asunto de hormonas para ir reemplazando todas las proteínas, todas las vitaminas y todas las cosas que sean necesarias, las pequeñas cantidades de hormonas, para que la llegada de la menopausa sea absolutamente, que pase absolutamente inadvertida. ¿Por qué? Porque nadie, el organismo no puede darse cuenta si las hormonas que le están bajando son las de su propio cuerpo y las que está recibiendo son unas que se le está dando desde afuera. Entonces la mujer no va a sufrir ni bono, ni piel seca, ni vagina seca, ni cambios en el apetito sexual, ni nada, no va a recibir nada. Todos los libros que yo he estudiado, pero que desgraciadamente eso hoy en día está bastante frenado, todos los libros que he estudiado dicen que uno tiene que tomar a la mujer de la mano en ese momento en que podría como caerse de esta situación de bienestar en que se encuentra y apoyarla con todos estos tratamientos que hemos conversado y de ahí para adelante seguir en base a la edad y al peso, etcétera, etcétera, de cada una. Y una mujer desde todos esos puntos de vista va a notar un envejecimiento muy, muy, muy lento. Ahora, si no sabemos la fecha en que le va a llegar la menstruación y no nos preocupamos de sustituir las hormonas que se van por unas que vienen, entonces ahí vamos a tener todo el peso de la parte psicológica y de la parte de su propio cuerpo que le va a estar señalando que hay un cambio. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Tienes trabajo pendiente ahora en el Centro Médico Benjamín. Me acaban de informar, y la señora Teresa, que nos llamó recién, también te mando un fuerte saludo, interesante tema. Quedaron algunas preguntas pendientes para mañana, para próximos programas, es a qué edad la mujer debería tener un hijo. Y eso lo conversamos en los próximos programas. Ah, eso va a ser... interesante. Estoy súper polémico porque yo tengo una idea así media difícil. Muy bien, Carlos, nos vemos. Ya. Que te vaya bien, gracias. Gracias a usted y gracias a los auditores.